Gracias, muy buenos días para ti, el colectivo realizador y los oyentes de Camagüey al Día. El desarrollo de la agricultura es una prioridad para el gobierno revolucionario cubano y para materializar ese objetivo son innumerables las inversiones encaminadas a propiciar el impulso y aplicación de la ciencia y la técnica. En vertientes aún no se logran todos los resultados necesarios, pero existen ejemplos de cuánto condicionan las buenas prácticas los rendimientos productivos y en ese sentido la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora es vanguardia, algo que se afianza mediante el proyecto de colaboración con la República de Vietnam para el cultivo del arroz, explica el coordinador del programa Jorge Luis Domínguez Sosa. Trabajaremos básicamente con las variedades que están en la composición varietal que tiene nuestra empresa aprobado por el grupo de nosotros, con esas variedades son las que vamos a trabajar. Simplemente estamos desarrollando una nueva variedad que sí la estamos trabajando básicamente con el proyecto en áreas del municipio Mina. Recordar que nuestra empresa es extraterritorial y tenemos un productor allá desarrollando la variedad Yacuba 31, que es una variedad para estos tiempos, básicamente porque es de muy bajos insumos, pero aparte de eso se adapta muy bien a las condiciones de suelo salino que presentan algunas de nuestras áreas, con rendimientos muy buenos. En estos momentos se encuentra sembrada y los rendimientos son superiores a las 6 toneladas, esperamos que sea, en la campaña de primavera. La ganadería es una de las actividades surgidas de mayor incentivo para mejorar los volúmenes de entrega. Israel Rodríguez, director de ganadería en la empresa agropecuaria local, asegura que ello implica la mejora genética y la introducción de plantas proteicas en la alimentación de la masa. Otra tecnología también prioritaria para el desarrollo de la empresa son la construcción de centros de acopio de leche refrigerado, la masificación de la inseminación artificial a todos los sistemas productivos de la empresa. Hoy estamos hablando de un potencial productivo que casi ahorita lo tenemos al límite por el potencial genético de los animales. Con el mismo ganado que usted tiene hoy mejorado genéticamente, puede lograr incluso mayor producción y no tiene que subir las cabezas, lo que tiene que mejorar es la genética. Variedades de frijol y viandas más resistentes a las plagas y a la sequía constituyen muestras de cuánto favorece insertar la ciencia y la técnica en los cultivos varios, un propósito que ejemplifica el campesino vertientino William Rivero Ramos, con saldos loables en la provincia de Camagüey como productor de tomate empalado con eficiencia. Es más resistente, tiene mejor tomate, como él pare parado, el agua no lo pudre. Todos los tomates son del mismo tamaño, no le cae plaga, es doble rendimiento. A partir de la introducción de variedades con mayores rendimientos, en vertientes existen dos cooperativas cañeras incorporadas al movimiento de las 70 toneladas por hectárea, mientras otras, como la CCS Cándido González, pueden sumarse, y así lo reconoce su presidente, José Miguel Cala. La caña se rige por lo diferente programa científico-técnico, en el caso de las variedades por el CERVA, el CERFE para la fertilización, el CERCIN para lo que es control de maleza, fundamentalmente por ahí se trabaja con la asesoría de la ética y ahí se recomienda la dosis fertilizante y las variedades según el tipo de suelo. El programa de producción de alimentos y la zafra azucarera están entre las cuestiones prioritarias para la economía porque garantizan comida al pueblo, sustituyen importaciones y son fuentes exportables. Por tanto, la ciencia y la técnica son esenciales por su aporte para mejorar los incrementos productivos sostenidos en renglones influenciados también por el bloqueo y el déficit de recursos. Un reportaje de Ovalis Matosarias en la voz de Ketty Medina Carballo.